miércoles primero de septiembre. Entonces Esdras oró: Bendito sea el Señor Dios de nuestros padres, porque impulsó al rey a honrar al templo del Señor en Jerusalén, y porque me demostró su bondad ante el rey y sus consejeros y los hombres más importantes de la corte, y me dio ánimos para que con su ayuda pude reunir a los israelitas más importantes para que regresaran conmigo. Esdras 7, versículos 27 y 28. Es muy emocionante leer el capítulo 7 del libro de Esdras, donde cuenta que el rey del imperio persas decretó la liberación de los israelitas de Babilonia y se puso a disposición de los desterrados y de Esdras, porque respetaba al Dios de Israel. Los deportados pudieron regresar a Jerusalén y llevarse todo lo necesario: oro, plata, dinero, trigo, vino, aceite y también los utensilios para el culto en el templo dedicado a Dios. Grande debe haber sido la alegría de Esdras y de la multitud que lo acompañaba, quienes recorrieron a lo largo de 5 meses el camino desde Babilonia hasta Jerusalén. Los versículos que encabezan esta reflexión es parte de la oración de la alabanza de Esdras a Dios. ¿En cuántos momentos de nuestra vida sentimos esa falta de libertad y de paz? ¿Cuántas veces, cuando observamos la situación del mundo, de nuestros países y de nuestra sociedad, anhelamos y soñamos con cambio, un mayor bienestar, justicia y paz? Pensemos, sin embargo, en los miles de migrantes y refugiados que en estos tiempos viven como forasteros expulsados de sus países por hambrunas, dictaduras y persecuciones. Oremos en este día por ellos y por las instituciones que trabajan para darles contención y ayudarles a encontrar un hogar en una tierra de paz. Dice el Canto y Fe número 343: Cuando hay violencia por doquier, la paz es solo un cuento y la justicia una ilusión, la dignidad un sueño. Cuando la lucha es desigual y siempre vence el fuerte, cuando hay cansancio de esperar a que cambie la suerte, danos la paz, danos tu paz, danos esa paz que solamente tú das. Una reflexión de Bernardo Raúl Spretz para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.